sala. No le gusta nada que le propongo, o cualquier cosa siempre me manda al Congo. ¿Qué cosa es? Criticona, me dice la gente.